mate al corazón y corazón al mate. Así comienza hoy otro episodio. Muy buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Vos, sí, específicamente vos. Espero que bien. Ojalá que andes bien. Mi nombre es Eduardo Fauces. Este es el episodio 4 de Mate al Corazón, que se llama Críticas, conocer en él y de no poder a poder. Hoy recibí por WhatsApp un chiste que me gustó tanto, pero tanto, que voy a empezar compartiéndotelo. Venía un tipo a exceso de velocidad. Lo para un policía y le dice: usted es un asesino. Viene a exceso de velocidad. Dice: ¿papel el auto? No, licenero, el auto es chorio. Ábrame la guantera. No, tengo una pistola ahí. Ábrame el baúl. No, tengo un cadáver ahí. Que el can agarró el agente, llama todo el comando, hasta el jefe de policía vino. Se baja el del patrullero, el jefe de policía le dice: ¿papel el auto? Sí, cómo no, acá están. Dice: ¿qué tiene la guantera? ¿Y qué va a tener la guantera? El resto de los papeles del auto. Ábrame el baúl. Sí, cómo no. ¿Qué tiene el baúl? ¿Qué va a tener el baúl? La goma de auxilio, la llave crudo. Dice el jefe de policía: ¿pero cómo, si la gente me ha dicho que el auto era robado, que en la guantera tenía una pistola, que en el baúl tenía un cadáver? Dice Henry Capa que le había dicho también que venía en exceso de velocidad. Sí, hay personas que increíblemente están rellenando el formulario de Mata al Corazón, en el que pedimos que nos contesten algunas preguntas como para mejorar este podcast. ¿En qué momento escuchás el podcast? Por las noches. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta? Lo que más me gusta es la espontaneidad y lo que no me gusta es la exposición de cuestiones privadas. Bien. ¿Te gustaría que agregue algo en especial? No lo sé, lo pensaré. Bueno, pensalo y acordate de contestar esta pregunta cuando puedas. Pensando en acompañarte, ¿qué duración te viene bien? No más de 20 minutos de audio. Por favor, escribí algunas palabras. Me agradece por compartir mis pensamientos, proyectos y emociones y por la apertura mental. Y me desea éxitos. Bueno, muchísimas gracias, ¿Quién es Nenel? Nenel es un cantautor español que conocí hace unas semanas. Y me gustó muchísimo lo que hace. Canta flamenco hace 30 años, muy bien. Pero está haciendo su carrera hace poco tiempo, empezó a hacer su carrera como cantautor fusión flamenco con hip hop, reggaetón, etcétera, etcétera. Me gustó mucho uno de sus temas, así que lo elegí al primero como para compartir algo de música, por supuesto autorizada por el autor, aviso. Y me gustaría que escuches este tema que se llama Si tú no estás. Lo que me llamó la atención de este tema es una parte de la letra, sobre todo, que dice: si tú no estás, no sé quién ser. Si tú no estás, si no me ves al despertar, no sé quién ser, mi corazón va a estallar. Hoy no me quiero levantar. No sé quién ser, si tú no estás, si tú no estás, mi corazón se va a morir. No sé quién ser, si tú mi corazón batallar. Hoy no me quiero levantar, prefiero soñar contigo. No sé qué hacer si tú no estás. Si tú no estás, mi corazón se va a morir. No sé quién ser mi corazón batallar. Hoy no me quiero levantar, prefiero soñar contigo. Ahí lo tenés, Nenel. Es el músico que te recomiendo, el cantautor que te recomiendo en este programa. Underground, por supuesto. Un tema de su autoría que me gusta, ya te digo, me impactó muchísimo esa frase: si tú no estás, no sé quién ser. Por supuesto, vas a encontrar el link a su página de Facebook y cómo contactarlo o escuchar más de sus canciones. Una frase que lo caracteriza a él es en inglés, Nenel, real for all life, baby, que significa algo así como real para toda la vida. Gracias, amigo Nenel, por permitirme difundir tu música. En el episodio 1 hablé sobre mi teoría o mi hipótesis de la autoestima adecuada, que sería la correcta, no hablar de baja, de alta, de buena, de mala. Y también lo relaciono, hoy lo relacioné, estaba pensando con el proceso de no poder a poder. La autoestima realmente te empodera, al menos a mí. Y pasás de no poder a poder. Podés pasar inmediatamente o podés pasar por un proceso de no poder a no sé si no poder, a puedo, me cuesta, pero puedo, y finalmente a puedo fácilmente. Y es bastante simple en teoría el proceso. Basta con preguntarte qué no puedo, qué siento que hoy no puedo. Entonces vas a poner lo que no puedes hacer. Y la siguiente pregunta es: ¿desde cuándo no puedo? O ¿qué me pasa que no puedo? ¿Qué siento que no puedo? Inicialmente, en general, nos ponemos excusas y decimos: no, no soy bueno para esto, no me gusta, pero en realidad te gusta o querés hacerlo, o necesitas hacerlo. Y la necesidad tiene cara de hereje. Por ende, al profundizar en esa necesidad que sentís que no podés, encontrás sentimientos como el miedo. Tengo miedo. Nunca lo hice. Me da vergüenza. Y después de eso viene la sensación en general de no sé si no puedo hacerlo, porque en realidad lo que me pasa es que me da vergüenza, etcétera, etcétera. En ese momento podés empezar a hacerlo, podés animarte a hacerlo y vas a pasar por el proceso de lo puedo hacer pero me cuesta o todavía no estoy conforme, y seguís adelante, seguís intentando, seguís mejorando, seguís practicando, seguís aprendiendo de tus errores, hasta que en algún punto decís, lo estoy haciendo y lo estoy haciendo con facilidad. Todo este proceso que lo cuento en minutos, a veces te lleva años, décadas. Pero lo importante que quiero decirte es que cuando sentís que no podés, el no poder es no hacer. Y el poder es hacer. Cuando empezás a hacer algo por poder, estás pudiendo. Gracias por escucharme hoy y los espero en cualquier momento. Si te suscribís, seguramente te van a avisar cuando publique el nuevo episodio de Mate al Corazón. Te mando un abrazo grande.